Es tanta la pena que tengo que no puedo ni cantar. Quisiera morir al momento, llorar y llorar. Tu ausencia me da un sentimiento que destroza el corazón. Quisiera pensar como un loco sin tener razón. No tener razón para comprender que me olvidaste, ni sentir así la angustia de que te alejaste. Quiero seguir a tu lado y volver a ser feliz. No quiero vivir condenado a sufrir y sufrir. Para comprender que me olvidaste, ni sentir así la angustia de que te alejaste. Yo quiero seguir a tu lado y volver a ser feliz. Quiero vivir condenado a sufrir y sufrir. No quiero vivir condenado a sufrir y sufrir.